Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. De la tarde con 44 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Muy bien también. ¿Y Lobito, cómo estás el día de hoy? Podía seguir. Pues qué bueno que podías. ¿Ah? Hace un par de años todavía. Todavía duro. Todavía dura. Hace un par de años, sí. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un temita muy interesante, ya que se trata del destino o casualidad. Ustedes les han sucedió cosas que tal vez dicen, bueno, estaba en el destino que me sucediera esto, ¿no? Hay gente que dice, estaba en mi destino que no me pasara esto, o estaba en mi destino que pasara esto. Sí, hay muchas veces de que me he salvado de accidentes de carro que digo, esto así de que simplemente hasta el día de hoy no sé cómo me salvé. Wow. Ahorita vamos a hablar así de esos ejemplos, bueno, de esas experiencias que ya se han tenido y que pues pueden uno tal vez en este momento decir, no, esto sí fue el destino, no, esto sí fue casualidad, ¿no? Pero para adentrarnos en el tema, vamos a hablar sobre estos dos conceptos que obviamente pues nos fascinan a toda la humanidad desde hace muchísimos años, ¿no? Y también juegan un papel crucial de cómo nosotros experimentamos y cómo percibimos nuestras vidas. Entonces, vamos a ver primeramente, o sea, ¿qué significa el destino o a qué se refiere? ¿A qué se refiere el destino, Marte? Me imagino que el destino se refiere a la idea que los eventos de nuestras vidas están predeterminados y que estamos en un camino establecido desde nuestro nacimiento. O sea, básicamente es un libro que está escrito y que vas a seguir a lo que dice el renglón, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es una creencia arraigada en muchas culturas y religiones del mundo, sobre todo cuando se trata de hablar del karma y situaciones del este, o sea, del oriente. Que o hasta la Biblia. Eso de sí, o sea, obviamente la Biblia tiene mucho de qué decir, que van cosas a suceder y la gente cuando empieza a ver signos de eso, pues empieza a tener miedo de que Nostradamus. ¿No? Nostradamus. Uh-huh. Pero bueno, cuéntame. ¿Y la casualidad? La casualidad, pues me imagino que son situaciones aleatorias o que no están predeterminadas, o simplemente que nosotros pensamos que son por suerte, ¿no? Uh-huh. O sea, esta forma de ver la vida es, me imagino que es el resultado de una serie de situaciones que la gente piensa que son aleatorias, o que las decisiones que tomamos son las que realmente te llevan a algún lugar. Okay. Y bueno, ya teniendo ahí los dos conceptos y ya dándonos una idea, entonces íbamos a hablar sobre algunos ejemplos que tal vez hemos vivido. Por ejemplo, podemos hablar, a mí me encanta que Marte hable de esto porque pues es el que más ha leído, ¿no? Nosotros. Bueno, también sé que Lobito lee. Lobo. Le cuento. Lobo. El lobo de Caperucita. El cuento de Lobo y Caperucita y muchos más, ¿verdad? También de la Cenicienta, la princesa, etcétera, etcétera. Y bueno, a ver, un ejemplo clásico del destino es la historia de... del rey Edipo. ¿Y ese es de...? Bueno, pues esto es el complejo de Edipo y viene de la idea que había una profecía entre los griegos de que este cuate que se llamaba Edipo iba... algún día se iba a casar con su mamá y mataría a su padre. Y según recuerdo había algo de que él estaba en la cárcel. Entonces era muy improbable de que saliera y mucho menos que fuera a casarse con su mamá o que mataría a su padre. Pero se cumple eso y realmente ese es el complejo que los psicólogos dicen que tienen los machistas. O sea, la gente que se... de alguna forma se identifica mucho con la madre o se enamora de la madre y que, o sea, odian a cualquier otro macho o alguien que imponga como el padre en esta situación que es su padre y lo mata por lo mismo, ¿no? Por lo mismo que él está enamorado de su mamá sin saber que es su madre y obviamente ella tampoco sabe que este es su hijo y por eso se casan cuando sale de la cárcel, ahora sí. Y de hecho, pues está ese complejo, ¿no? Sí, ese es el complejo del que dije. Y, pero, ¿por qué dicen que cuando los hombres se enamoran con mujeres que se parecen a su mamá? Pues ese es el complejo de Edipo. Pero realmente, pues sería... Lo que pasa es de que me imagino de que es algo que es... que es cómodo, que es algo que ellos ya conocen. Como dicen, más vale diablo conocido que diablo por conocer. Pero que bueno, uno se siente a gusto con lo que ya conoce. Va más allá de eso, porque pues obviamente viene de los traumas que alguien puede tener desde chico. Uh-huh. O sea, identificarse con el amor de la madre y por eso quieren más a la madre y quieren estar juntos, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente en las mujeres es el complejo de Electra. De Electra, ¿no? Uh-huh. Y pues es más o menos la misma idea, ¿no? Que se quieren casar con su padre y eliminar a la mamá. Obviamente no es literal, ¿no? Que se quieran casar con el padre, pero sí buscan ciertas características que, uh-huh, que se parecen al papá y los hombres que tienen muchas características que se parecen a las de su mamá. Pero, gacho cuando es como que... me da miedito cuando de repente dice, ah, mira a mi novia. Y la ves y dices, es igual que tu mamá, güey. Exacto. Está. Sí, está fuerte eso, ¿no? Sí, es gacho. Sí. Más cuando no se dan cuenta, ¿no? Así de. Está cañón. Pero bueno, ese ya es otro tema, okay, que podemos hablar en otro momento. Pero a ver, yo creo que hay mucha historia en nosotros por experiencias que ya hemos vivido. Por ejemplo, ¿ustedes qué creen? ¿Que el destino o fue casualidad que ustedes hayan cambiado de país? Yo creo que fue así, para mí sería como suerte, así, nada más nos tocó la... ¿casualidad, entonces? Fue una oportunidad que tomamos y así que nos dieron y la tomamos. O sea, ¿crees que es casualidad? O sea, aparte, pues, obviamente tuvo que haber un accidente, previo, en el que nos impulsó a tener que cambiar de dirección. Así, honestamente, yo no creo mucho en el destino. Así, yo creo más en la casualidad. En la casualidad y en la causalidad, ¿no? Porque desde luego piensa mucho en sus metas y en qué la afecta su destino de esa forma. Pero, a ver, hablando un poquito aquí, ven allá. ¡Tan! Lo interesante. Él se me fue. Lo que iba a decir. Pero lo el futbolito. Así, así como que la pelotita no metió el gol. No, lo que iba a decir, entonces, ¿creen tú, Lobito? ¿Crees? Bueno, tú, Marte, ¿tú sí crees en el destino? Pues hasta cierto tip, sí, hasta cierto punto, pero lo creo más así como que si el universo ya lo planeó de una forma, así va a suceder, no importa qué hagas. Entonces el destino está destinado, o sea, por el universo a que te suceda eso. Es muy distinto a conocer qué es lo que la naturaleza piensa y quiere, porque pues el universo es la fuerza mayor en el, pues obviamente, que existe, ¿no? Entonces, definitivamente, si hay algo que se va a dar, pues se va a dar a quieras o no quieras. Llámale destino, no le llames destino, como quieras. ¿Y tú, Venus? ¿Yo? Sí. Yo sí creo en el destino y hay cosas que yo le puedo decir, fue casualidad. Ah, fue casualidad que me encontré este dinero. Ah, fue casualidad que me haya caído en el momento en el lugar donde nada más alguien se podía caer o pegar, ¿no? Pero yo pienso que todo está, o sea, en el destino, porque hay muchas cosas que uno quiere que sucedan y por más de que uno hace, o sea, hace y deshace, no suceden. Entonces, dices tú, si no suceden, es porque ya hay algo ahí, ¿no? Hay algo en nuestro librito o en nuestra vida que decía, ¿sabes qué? A ti no te toca esto y a ti te toca esto, ¿no? Entonces, por eso yo pienso más que toda nuestra vida está basada en algo que ya está destinado a que lo vivamos, ¿no? Entonces, sí, o sea, mi mente racional podría decirme, pues es una casualidad que yo esté aquí, que me haya encontrado con mi pareja, porque también la forma en cómo nos encontramos nosotros, que después vamos a hablar de esto, o sea, fue muy mágica, ¿no? O sea, yo sé que hay muchas parejas que cuando se conocen dicen, no, pues fue mágico. Mi media naranja. Sí, mágico mi encuentro. Todos pensamos eso. Pero realmente hay situaciones en las que dices tú, o sea, ¿cómo es posible que de esto haya surgido esto otro y haya funcionado tan bien? Cuando si te pones que los astros, que si te pones que por psicología o por lo social o por lo que tú quieras, todo te indicaba que no. Entonces, o sea, es un ejemplo nada más, ¿no? Pero estoy diciendo que el destino, yo pienso que sí está en nuestras vidas, y pues nuestra mente racional es la que nos hace pensar que no, que nosotros nos estamos creando nuestro destino. Pero a ver, si nosotros nos creáramos nuestro destino, o sea, sabríamos entonces qué es lo que nos iba a suceder, o qué nos va a suceder mañana, o la próxima semana, o quién de las personas. Eso sería si no fuera casualidad. ¿Cómo? O sea, si tú piensas que tienes un destino, entonces sí sabrías que habría de pasarte. No, porque pero si es casualidad, pues realmente no sabes hasta qué sucede. No, es que en el destino, o sea, supongamos, como tú dices, es el universo, ¿no? Y ya está, o sea, ok, fulanito va a vivir estas cosas acá arriba, ¿no? Entonces, acá estamos nosotros, los humanos, pensando, yo quiero irme a trabajar a este lugar, voy a aplicar allá, o voy a ir y voy a luchar por conseguir tal y tal y tal y tal. y al final de cuentas pues no se da. Y dices, no, pero voy a seguir intentando, y de repente otra empresa que es tu destino te dicen, tú tienes que estar allá, pero yo quiero estar acá. No, pero ahí es donde tienes que estar. Entonces, por obras del destino, se te mueven todos los canales para que tú puedas estar todas donde tienes que estar. Se alinean. Ajá. Si le queremos llamar así muy astrológicamente hablando, podría ser, ¿no? Pues sí, también, o sea, es muy chistoso porque cuando hablamos de casualidad, la gente que piensa en casualidad piensa en cosas pequeñas, cosas que suceden al azar y que la gente puede ver así como que, ah, bueno, pues fue de suerte o fue de chiripa, porque cuando es algo que realmente has estado trabajando y piensas que tú has estado produciendo el efecto a través de lo que tú haces, obviamente ahí nunca es casual. Ah, no, entonces ahí sí era mi destino llegar ahí. Sí, ¿sí? Exacto. Es que nos gusta, o sea, decir cuando, más eso, o sea, cuando nos conviene. Gusta, sí. Cuando nos va bien, fue mi mérito, o sea, fue mi trabajo, fue todo mi conocimiento. Fue el resultado de ir a tan buenas escuelas. Aparte que fuiste vago en las escuelas, tú dices, pero fui a las mejores. Fui, te graduaste, pero estuve. O sea, para que me dieras un trabajo. Escuché al maestro. Para que el maestro me diera un trabajo. Al final del curso tuve que estar en el curso, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, y para los que trabajan para su papi, pues ya ni hablamos, porque esos ni siquiera van a la universidad, ¿no? Ahí van a pasearse, a jugar dominó a las universidades. Pero bueno, el punto es que, véase como se vea, hay gente que le gusta pensar que es destino y hay otros que les gusta pensar que es casualidad o causalidad. Entonces, pues bueno, son pequeño break musical y ahorita regresamos con más de este precioso tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Sola por la calle, pensando, Dios, qué complicado es esto del amor. Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle que seguro Cupido malinterpretó. Él daba como cada noche vueltas en la cama. Sonó de pronto una canción romántica en la radio. Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga. Y como le faltaba el sueño, fue a buscarlo. Los dos estaban caminando en el mismo sentido. Y no hablo de la dirección errante de sus pasos. Él la miró y le contestó con un suspiro. Y el universo conspiró para abrazarlos fuerte. Dos extraños bailando bajo la luna. Se convierten en amantes al compás de esa extraña melodía que algunos llaman destino. Y otros prefieren Meleri. Y él le preguntó al oído, mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué. Ella le contestó, lo siento, es que estuve ocupada. Aunque para serte sincera ahora no entiendo en qué. La noche se hizo día pero no se fue la luna. puedo haberlos apoyado en el hombro del sol. Alúmbrales con fuerza todo el día. Y cuando llegue la noche yo sellaré su pasión. Dos extraños bailando bajo la luna se convierten en amantes al compás de esa extraña melodía que algunos llaman destino. Grande México. Y baila sin que les importe nada lo que sucede alrededor. Y baila y la gente que les mira va creyendo en el amor. Dos extraños bailando bajo la luna se convierten en amantes al compás. Esa extraña melodía que algunos llaman destino y otros prefieren llamar casualidad. Muchísimas gracias. Otros prefieren llamar casualidad. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Siete de la tarde con 6 minutos, ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y el día de hoy estamos hablando de destino o casualidad. Todo está escrito. A ver, ¿será que está en el destino de Lobito ser un soltero codiciado? Sí. Aquí sí ni lo dudó, ¿no? O es casualidad. O sea, el lobo se ha metido en unas aventuras muy difíciles de creer. Entonces, si lo ponemos así, pues yo creo que es parte de su destino vivir esas cosas. Porque si no, tendría que estar casado, pues no podría vivirlas. Entonces, yo creo que es parte de su destino ser, sí, o sea, ser un soltero para poder vivir esas otras aventuras que tiene. Había un amigo que cada lunes me contaba, me decía, me preguntaba, ¿qué hiciste el fin de semana? Porque para era vivir, clásico de que para vivir a través de ti, ¿no? Era clásico de que se iba a Costco, una cosa así, y yo le decía, no, pues me estuve en la cárcel y tal. Y el güey, no, ¿y pero cómo? ¿Lo inventabas? No, le decía la verdad, pero decía, es de que no es posible de que te pasen estas cosas a ti. Y eso sin contar desde que era chico. Desde que era chico, déjame decirte, al lobo le ha pasado que llamaron para decirle que lo habían secuestrado. ¿Qué? Se quedó dormido dentro de un cajón. Se rompió la madre y media tirándose. Bueno, él dice que se soltó de uno de los. No, se abrió el cajón. Ah, se abrió el cajón, perdón. Que se soltó y entonces tenía que brincar como luchador hacia el otro lado. Y cayó exactamente en la cabecera de la cama. Wow. Partiéndose la maceta hasta casi perder un ojo. Wow. Estuvo a un milímetro de perder el ojo. ¿Hablamos del destino? ¿O del azar? Y realmente, pues es una fortuna que tiene todos sus dedos. Que sigo vivo. Tiene todos sus dientes. Medio diente todavía tiene, de uno. Pero a lo que voy es que ha sido y muy, lo más chistoso es de que de todas las cosas de que me ha pasado, nada más me roto un hueso y es la punta de un dedo. toca madera, ¿no? Para que no haya en el destino. Sí, sobre todo hablando de los explosivos que usaba, o sea. Oye, ¿qué era el lobo? ¿Era trabajar en un circo del lobo de la muerte o qué? ¿Eh? Era, yo creo que terrorista o algo, porque. O sea, suena como así. Que andaba entre los leones ahí. Vengan a ver al domador de leones. Ese era otro amigo que conocemos que trabajaba amaestrando cocodrilos. ¿What? Eso era lo que hacía en su tiempo libre. Sí, así. ¿La vida real? El hermano de una amiga con la que yo salí, su hermano era esto y mucho más, ¿no? Pero eso era de lo que sabíamos. Pero bueno. O sea, hay gente de hay gente que le gusta la aventura, le gusta vivir así al límite. Al límite. Y eso que el lobo, maneja Lamborghinis a toda velocidad, le ha gustado volar. Yo creo, tirarse del avión con paracaídas. Bueno, ¿qué no? Creo que sabes que te tiraste del paracaídas, ¿no llevabas ropa o llevabas muy poca ropa? Muy poca ropa. O sea, ¿era para hacer el efecto que ibas encuerado? No, era para... What the fuck? ¿Por qué no me tiro en donde hace un chingo de frío sin ropa? Lo que pasa es de que yo nunca sabía, no sabía que me iba que había congelar. Que hacía frío, que bueno. Pero fue una experiencia diferente. ¿Te volverías a tirar así? Sí. La cosa es esta, de que hay otras cosas de que podemos hablar después que fueron peores. Sí. O sea, esta es la parte decente. Sí, esa es la parte decente, pero luego te cuento el resto. Ok, para otro tema, ¿no? Bueno, y otro ejemplo tú que quieras decir o cuestionar o ponerlo aquí en la mesa de decir. No, bueno, pues la forma en que nos conocimos, ya van a ser 20 años mañana que nos conocemos y nos conocimos en línea. Sin estar buscando ni el uno ni el otro. Y estando pues dos países separados. Entonces realmente sí fue así como que. ¿Por qué y cómo? Pues nada más así. Porque la internet es grande, ¿no? O sea, realmente no esperaba yo hablar con alguien porque estaba yo dolido de algo que había sucedido. O sea, ¿era muy reciente? Sí, era reciente. O sea, ¿de días y o...? Y aparte no creía yo en el amor en internet, obviamente por lo mismo. Y obviamente había dicho, las mujeres pueden ir... ¿Pueden ir a dónde? A volar. Sí. Y bueno, realmente no había necesidad, no recuerdo sí recuerdo haber estado bajón, porque me acuerdo haber ido a esquiar y el lobo que se quedó así como que, ay, este cabrón a la primera le agarró, no, es que me quería morir, así, me daría madre así rápido. Entonces, el lobo no sabía hasta ahorita, pensó que yo era así como que natural para... Le estás rompiendo su ilusión. Ya me desilusionó completamente. Pues, ni modo, güey. No sabes. Mira, te voy a decir, de todos los que les he enseñado a esquiar, Erika es el que ha sido mejor. Sí, de hecho es una historia que el lobo cuenta siempre. Yo nunca le quise romper la ilusión, pero era el destino. Bueno, el destino me tenía haciendo eso. O sea, ¿por qué? Porque no le ibas a volver a hacer. Porque la verdad es que estaba pensando, pues si me duele la madre, qué pedo. Qué curioso, wow. ¿No? Que cuando uno esté dolido, que ya es otro tema también, ajá, o sea, hagas esas cosas tan mensas. O bueno, tan abierto. Estás tan abierto a hacer veces, otras cosas que nunca haces. Alguna vez es, o sea, no es el que... Exactamente, es la que, oportunidad. Okay. Alguna vez, supongo, o sea, a mí lo que alguna vez me ha pasado es de que no es de que estoy haciendo algo peligroso, sino de que estoy tratando de concentrarme en algo que dejar estos pensamientos que tengo, dejarlos y concentrarme en algo más, porque ya es cansancio el estar pensando y pensando y pensando en cosas de que en desilusiones. Entonces hay momentos, supongamos, una vez nada más para desquitar esa energía, ajá, me puse a nadar al punto de que ya cuando terminé, ya cuando ya estaba muy cansado, me salí y uno de los, el cuate que estaba viendo a la gente, y me dice, es de que nunca he visto a alguien que nade tanto, y le dije, no, es de que no era de que... No, usted que ya nadando a la piscina. El club de los hermanitos, ¿no? Nunca había visto a alguien en el fondo de la piscina. Exacto. Queriendo seguir nadando. Con una piedra ahí, ¿no? Exacto. Y dijo, pues con razón se cansó, ¿no? No, yo nunca he hecho algo así, por dolida, nah. Que sufran ellos. Bueno, pero haces otras cosas. Que si tratas mujeres, de quitar. Vengarte. Ah, de alguna forma te vengaste. Hay muchas mujeres de que se vengan. Sí. Clásica. La mejor venganza clásica para mí es la. Vivir bien. No. Mira, es la ignorar. Sí. Pero supongamos, tú porque eres una persona muy positiva. Pero hay gente que. La venganza es dulce. Ay, el lobito. Pero bueno, entonces en el destino, fíjate, estaba que te rompieran la cabeza. Eso estaba. Estaba en el destino, lo siento, disculpen el ruido que. Ahora sí que en el momento exacto sucedió esto. Que tenía que suceder. Mira, mensaje 8:35 a los que creen en numerología. Sí. No sé, se escribió 8:35, solo 8:35, o sea que a las 8:35 de hoy va a pasar algo. Pero bueno, el punto es que Venus también tiene la misma historia que yo cuento, pero pues de su parte. Entonces veamos qué es lo que tú pensaste. Hace 20 años, yo me imagino que estabas siendo una niña muy buena, estabas en el colegio, todavía estabas, ¿qué? Me imagino que estabas joven, porque pues fue hace mucho tiempo también. Sí, iba a ser bastante. Y realmente no tenía ni idea de que ese día iba a conocer a un chilango que le iba a enamorar. Y aparte que se le iba a robar de donde vivía, ¿no? Sí, te encanta esa historia, ¿no? Ya veo. No, fue a la 1:40, más o menos, del día 19, y fue un lunes porque acababa de regresar de las clases, ¿no? Y entonces, ¿a poco regresé tan tarde? Bueno, yo creo que era mi segunda semana entonces, ¿verdad? De vacaciones. Pero había leído un comentario en los grupos de MSN y que decían una pregunta abierta, así como son los foros. Ajá. Y decía, ¿qué es lo que opinas del amor por internet? Ajá. Y entonces venía ahí un comentario. que yo creo que era el único. O sea, no recuerdo haber leído más. Y decía, no, pues la verdad, yo no creo que sea tan, tan real o cosas así. Exactamente. Tan posible. No, no me acuerdo las palabras, pero eso era el mensaje. Ajá. Pero el que yo opine esto no quiere decir que no se dé el amor por internet en ciertas parejas. Pero pues tienen que tener mucho cuidado, precaución, Entonces abajo decía su nombre como firma y venía su correo. Y entonces se me hizo interesante y dije, ah, ¿no crees en amor por internet? Ok, bueno. Lo agarré y lo agregué a mi Messenger y ya me fui a mis clases. O sea que ya sabes, Lobo, de ahora en adelante ponles, no creo que en las mujeres que son bellas y que me liguen porque no existen. Ah, mira, a ver, déjame escribir eso. Y entonces, cuando esto fue, bueno, cuando yo lo agregué, fue por la tarde-noche, ¿no? Uh-huh. Y cuando realmente lo conocí fue el día lunes. Uh-huh. Ah, ok. Sí, fue en la mañana cuando yo te agregué, perdón. Fue en la mañana en la escuela y a la 1:40, que yo ya había regresado a mi casa, pero ya me tenía que regresar otra vez a la escuela, me aparece ahí en el Messenger porque siempre me la llevaba conectada. O sea, la mayoría de nuestra generación en ese momento estábamos siempre conectados haciendo tareas y poniéndonos de acuerdo para todo. Y de repente me aparece ahí, Eric, o sea, se ha conectado con una tacita de café. Y yo, Eric, ¿quién es Eric? Y bueno, yo seguí, ¿no? Y le puse hola, y me pone hola, y luego, ¿quién eres? Y fulanita, fulanito, la, la, la, y, ¿de dónde me conoces? Y ya ahí, o sea, yo quise cambiar el tema porque no le quise decir, ah, te agregué de un foro de MSN donde pusiste le dije, ¿juegas ajedrez? Porque en ese momento también conocía muchos chicos que jugamos ajedrez en Latin Games, en la página, ¿no? Que creo que todavía existe y todavía juegan ajedrez. Y entonces le dije, ¿juegas ajedrez? Distracción. Y me dice él, sí. Ah, entonces te conocí por Latin Games. ¿Latin Games? Me pone él, no, pero creo que no jugaba. Sí, ahí te conocí. Ah, ok. O sea, no debatió mucho, ¿no? Y entonces, creo que platicamos unos 5-10 minutos y le dije que ya me iba a la escuela, pero que pues más tarde ahí nos veíamos, si es que nos veíamos. Y cuando yo llegué ya de la escuela, él estaba conectado y me saludó. Y desde ahí empezamos a platicar, o sea, quién era, dónde vivía, ellos dónde estaba, qué estudiaba, etcétera, etcétera. Le empecé a platicar, él tenía novia, yo tenía novio, entre comillas, ¿no? Pero porque el chavo realmente pues ya no era mi novio. Pero, pues estábamos platicando de esa historia y así fue como se fue dando, ¿no? Exactamente. O sea, ninguno de los dos estábamos realmente felices con el noviazgo. Bueno, por lo menos el mío no era serio, el de Marte sí. Pero pues yo no estaba ahí como la tercera en discordia, ¿no? Sino que había una relación, por lo que él me decía, que tal vez es lo que siempre dicen los hombres, ¿no? Cuando están en pareja, de que no, pues sí, ya voy a terminar. Entonces, ciertas cosas yo no creía. Entonces yo iba como que paso por paso. Sí, paso quedito, ¿no? Y ya pues en el mismo año, esto fue en 19 de enero, y para diciembre, o sea, él decidió ya irme a conocer. Porque ya la cosa ya iba bien, en serio. ¿O no? Sí, bastante. Entonces, así para los que piensan que también, o sea, las veces en que uno llega a conocer a la persona amada, pues también entonces, nos conocimos en persona. ¿De qué es el destino? En persona nos conocimos en el año nuevo del 2004. Wow. O sea que así como en las películas, que vamos a juntarnos arriba en el Chrysler Building, ya sabes, en el edificio de Chrysler o en el Empire State. Hay gente que se conoce en la playa ese día y. No, pero lo más mágico de esto que yo digo, obviamente fue el destino, no hubo otro modo, o sea, se no tuvo que haber dado así. De otra forma nos hubieran contado a dos personas. Y a la edad que teníamos, sí. Porque yo era mucho más chica que Marte. Sí, entonces era la edad en que dije, o sea, yo. Fue ¿no? algo muy interesante que se da nada más así. O sea, si lo quieres repetir, pues no se da. Pero aparte de eso, o sea, cuando ya lo conocí en persona, pues sí hubo ciertas cosas que yo dije, ah, lo imaginaba un poquito diferente, como en la estatura, ¿no? Traía lentes, que nunca lo había visto con lentes. Entonces esas fueron las dos distracciones que a mí me dieron. A pesar de que era más alto. Sí. Es que por lo general yo soy chaparrita, pero por lo general andaba con puros gigantones. Sí, lo curioso fue decirle, ¿y cómo es que esperabas más alto si no estás más alta que yo, no? Entonces así como que, no, es que yo te veía y parecía que la cámara hacía el efecto y yo nunca subí la cámara, ni hice nada. Las fotos que me mandabas, pues se me decía que estabas alto. Es de que se le acercaba así en la cara. Sí. Se me editaba antes de que... No, pero pues también, me mandaba fotos con su familia. ¿No? Me mandaba fotos con su familia y tu familia pues también está chaparrita, ¿no? Entonces yo lo veía. No, pues en referencia sí, ¿no? Ahora sí que está cayendo. Ya dice, a lo mejor ya me callo. Era el más alto de la familia. Era grandote. Un fortachón, ¿no? De que me va a mandar una foto así, todo fortachón. Y yo, ¿dónde está? No, pero... Lo curioso ya, fuera de chiste. Me mandaba fotos de Brad Pitt ahí. No tenía lentes ahí. Y la tuvimos. Ah, es que no. Sí, no. Eso era, ¿no? Y no, lo curioso es que ella está hablando de todas fotos verdaderas mías. O sea, no era que le editara o que le cambiara o que fuera otra persona. No, porque yo había tenido la misma situación justo antes de conocerla, entonces no quería nada ni parecido a algo ficticio, ¿no? Yo quería exactamente lo opuesto. Sí, pero aparte, cuando lo conocí, que ahora ya entiendo, y también me habías contado, ¿no? Que habías tenido ahí un catfish, que te habían catfichado, llegaba un momento en que ya le dije, ¿sabes qué? Ya no voy a chatear contigo. Y luego me dice, ¿por qué? Porque te la... O sea, se la iba a preguntar, pero si eres tú, ¿estás segura que eres tú? Eres la de la foto. Y ya así como que, ay, ¿sabes qué? O sea, ni que fuera una supermodelo tampoco para que pienses que no soy, o sea. Supongo, a mí me ha pasado 2 que 3 veces de que cuando veo el profile, se ven más jóvenes o más delgadas. Y algunas veces no me afecta tanto. Pero sí. No. Lo que pasa es de que, supongamos, había una de que me recordaba a una amiga de la prepa que me gustaba mucho. Y en las fotos se veía igualita. Entonces decía así como que estaba emocionado de conocerla porque se parecía mucho a mi amiga de la prepa. Y una vez de que ya lo conocí, pues ya se veía un poquito ya más grande y más... Llena. La persona muy buena onda. Pero como que nada más el hecho de que yo había esperado algo diferente, sí, no encajamos. No, pero aparte hoy en día, o sea, hay mil filtros, todas nuestras fotos, sí. Los celulares tienen filtro. Sí, pero hay muchas veces de que puedes ver qué fotos son filtro y hay otras de que se ven que son muy casi naturales. Nadie sube sin filtro. No, hay supongamos en los websites de dating, he visto muchas de que sí se ven muy natural. Y hay unas de que como que lo hacen a propósito, así hasta algunas veces hasta como que se ven medio groseras, tratando de hacerse ver natural, pero así hay de todo. Okay. Y hay otras de que totalmente sabes de que es el filtro. Pero bueno, vamos a hablar de eso y de todo. Todo este tema que estamos dando ahorita de casualidad o destino, ahorita que regresemos de una pequeña pausa musical, recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Marte.

mi papá era de tu tamaño. Bueno, por eso, pero no había más, no había alguien más alto. Entonces así como que tú dices... Oye, pero andaba yo con uno de 1.80, o sea... Pero al mismo tiempo tú dices, oye, pues como que no está de acuerdo a la cosa, ¿no? El punto era ese, que yo no sabía, pero la verdad que cuando ya le di un abrazo a Marte... O sea, se sintió ese clic, esa conexión que con nadie en mi vida la había sentido. En cambio, yo le decía, o sea, abrazar un alto a veces era un suplicio, porque hasta para bailar, yo recuerdo que la persona de la que estaba ahí enamorada en ese momento, o sea, hasta yo casi decía, no, suéltame, o sea, no quiero bailar contigo porque me estás asfixiando, o sea, de lo chaparra que uno está, o sea, del... Lo que no entiendo es de que, supongamos, a mí me gustan las bajitas. Uh-huh. Y las bajitas les gustan los altos. No, es que te Y yo como que digo... No es de que nos gusten los altos, porque como que los altos les atrae también las chaparritas. Yeah. Tal vez porque quieren algo más... balanceado. O más que quieren controlar, no sé, algo me imagino, ¿no? Pues no sé. O sea, es curioso cómo... Pero Marte defendiéndose ahí, ¿no? ¿Cómo? Sí, ¿cómo? ¡Yo soy más alto! Sí, el gigante. No, mi papá era tu tamaño. Pero bueno. Entonces, realmente, esto dice que no hay ninguna fuerza. Bueno, un ejemplo de casualidad es, por ejemplo, encontrarse una moneda en la calle, ¿no? Dice... alguien que pues no hay fuerza predeterminada que garantice que esa moneda te toca a ti en ese momento, ¿no? Pero es casualidad porque nos tocó una vez encontrarnos billetes de 100, 20, 50, bueno, de todos. Que llegamos a pensar que eran fake. ¿No? Pensamos que era algún tipo de broma televisada. Ajá. Porque pero aparte no había una porque manera de regresarle a alguien porque no estaba volando en un estacionamiento. Porque había mucha gente que estaba tratando de conseguir. Entonces era como concurso a ver quién recibía más dinero. A ver quién fue el Santa Cruz, ¿no? Que nos dio el dinerito. Yo le pegué dos veces a Venus para... Pero lo más chistoso... Dijiste, déjame, yo agarro el billete en cuanto se mueva el carro. Se movió el carro, lo agarró y se lo metió a la bolsa. Y bueno, se quedó así como que... Okay. Pero lo chistoso es esto, de que cuando llega a pasar algo como... ¿esa casualidad? Como que es una moneda de 5 centavos o 25 centavos, dices, ah, pues fue casualidad. Pero cuando es un billete de 100 o más, o sea, no, ese fue el destino que me fuera a tocar. Pues por eso te digo, es así como uno piensa que lo que no es importante es casualidad. Exacto. Y bueno, de esos ejemplos podemos encontrar muchos, ¿no? Ajá. Pero este caso que les estábamos hablando de conocernos hace ya 20 años, pues se tuvo que dar así, casi paso por paso, como se dio desde antes de conocernos. Sí, porque aparte yo todavía me cuestiono, ¿no? O sea, digo yo, ¿qué ha aventado Marte? Y ahorita yo a mi edad, ya madura, digo, yo si fuera hombre yo no me hubiera arriesgado tal vez a irme a empezar. Después de que te catfishearon, aparte. Pues, especialmente después de todas las cosas que pasa hoy en día, de que te escuchas y de que... No, pues hoy sí, ¿no? Hoy sí, pero de todas formas, o sea, dices tú, cuando está en el destino, cuando realmente sabes quién es la persona, o sea, tal vez Marte supo un poquito antes que yo, uh-huh. O sea, que yo era su pareja, ¿no? De esta vida. Sí, pues es que el mundo... Porque yo dudaba. El mundo es de los aventurados. Exacto. Y si no te avientas, pues uh-huh. Nadie te va a decir, ah, bueno, esto pudo o no pudo haber sido. Y realmente, pues nadie te garantiza que también, o sea, que vaya, por aventado vayas a ganar, ¿no? Pero uh-huh. Por lo menos hay la oportunidad de que sí vayas a ganar. Pero fue aventado, tan aventado que yo le decía, yo no me voy a casar, o sea, uh-huh. Yo no me voy a casar hasta que... Supongamos... mis amigos del trabajo y yo los lunes vamos a un restaurante a comer hamburguesas. Ajá. Y casi casi es hábito de que vamos los lunes a comer a un cierto lugar. La que sirve las hamburguesas es muy buena onda y me latió y todo eso. Y yo estaba como diciendo, ¿sabes qué? La voy a invitar a salir, la voy a invitar a salir. Y pasó de que a finales del año cambiaron de compañía, de dueños. Ajá. Y cuando fuimos un día, un lunes, pues ella ya no estaba. Y yo dije, ¡chin! Le hubiera invitado a salir. Y dije, bueno, pues así llega a pasar. Entonces, a la semana siguiente, ella estaba trabajando. ¿Y la invitaste? Y la invité a salir porque dije, no, si no la invito ahorita, no va a pasar. ¿Y? Y se supone de que en Año Nuevo conocí un cuate... Y me la volaron, exactamente. Bueno, entonces, estaba en el destino, que no estaba en tu destino. Entonces, de ese tipo de cosas que dices, si hubiera preguntado antes del Año Nuevo, tal vez hubieran sido las cosas diferentes. Pero es que ella no estaba en tu destino. Es a lo que vamos, ¿no? Cuando está en tu destino, van a pasar cosas mágicas que ni siquiera tú te... Fue la casualidad imaginas. Que conociera a ese güey, pero fue tu destino conocerlo. Exacto. El destino de ella dijo, como este güey no me va a sacar, tengo que, ¿no? Sí, encontrar conocer a alguien. Y en un año nuevo, ¿verdad? Que es la fecha. La fecha mágica. ¿No? La fecha mágica. Probablemente 20 años después van a contar ellos. ¿Te acuerdas de que nos conocimos en Año Nuevo? En un podcast. Pero sí, imagínate que tengan muchos bebés, tengan una descendencia muy grande. Ya, eso no le ayuda al lobito, ¿no? No le. Imagínate que ella es feliz y va a vivir. Gracias. Sí, gracias, Mate. Pero es que no estaba en su destino. O sea, no le afecta en nada. No le afecta en nada. Ya, córtale, mi chavo, córtale. No está en su destino. O sea, esa chava no era para ti, ¿no? Sí. No le ayudes, compadre. Bueno, lo que voy a decir es que imagínate que le diga a la chava al güey, imagínate, me pude haber casado con ese otro güey que me invitó, sí. Pero pues está medio güey, entonces tú fuiste el ganón. Pero no, espérate, o sea, tal vez ya terminó y lo vuelvas a encontrar y tal vez ella te invita. Tal vez, hay muchos tal vez. Bueno, sí, que hay muchas probabilidades, muchas casualidades, y ya veremos. Ya cuando el lobo nos invita a comer hamburguesas con una chava, vamos a saber. Es más, ¿y nos cuál es el restaurante? Lástima que no comemos hamburguesas. Sí, ya no comemos. No podríamos ir a echarle el visto bueno. Estaría bueno ver, de todas formas. Es como una vez, no me acuerdo a qué le dije, a la amiga de mi hermano, íbamos a un restaurante y fue lo mismo, de que la invité a salir y ella dijo, no, ya tengo novio. Entonces la siguiente vez fuimos con una amiga y le contamos la historia, se para y le dice, ¿cómo es posible que le dijiste a Nevi? Y la chava como que, no. ¿Cómo que le dijiste a tu amiga? Así. Yo le dije a mi amiga, ajá, de que la mesera me había dicho que no. Okay. Que ya tenía novio. Uh-huh. Se paró y fue a la mesera y le empezó a decir de que cómo era posible. ¿La misma? Mi amiga a la mesera. Sí, pero la misma mesera. Sí. No, pues ya te puso la lista negra. Olvídalo. Exacto. Que va a estar en el destino. No hay. Bueno. ¿No hay esa? ¿Otra? No, esta otra. No, pues es que este lobito se enamora con quien le sirve comida, entonces. Sí, exacto. Ya saben, si son meseras. Y la comida está rica. Son meseras en trabajo. En la cocina del lobo. Su currículum. La cocina del lobo, mira, podrías poner un... Podrías poner un restaurante, la cochina del lupus. La cochina del lupus. Iban a estar cambie ahí de mesera. Cada vez que truene el lobito con una, está ahí cañón, ¿no? Bueno, de lupo, ¿no? Porque si lupus es otra cosa. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que ves en tu vida que haya sido así, que no podrías haber evadido, o que fue casi casi una cuestión del destino encontrarte en la situación que te encontraste? A mí me pasó en el trabajo en que estoy ahorita, y bueno, en el trabajo que en el que estaba antes, yo me sentía como que me merecía estar en una posición mejor por el tiempo, por el trabajo que había hecho, por muchas cosas, y los dueños pues pensaban totalmente diferente. Y una vez hablé con uno de los dueños y le dije, oye, ¿qué está pasando? Y el dueño casi casi me dijo, no, nosotros no estamos interesados de que tomes esta posición. Entonces un amigo me mandó una oferta de trabajo. Sí, y yo nada más la tomé para sacar ese como que coraje. La espinita. Y se dieron las cosas de que luego conseguí el trabajo. Así, sin nada de esfuerzo, así, bueno, un poco de esfuerzo, pero así se dio de que me gusta el trabajo que estoy haciendo ahorita y me gusta por la compañía que estoy trabajando. Como que se dio, así como que era parte de ahora sí que el destino. El destino. Wow. O sea, está un buen ejemplo de algo del destino. ¿Y tú, Venus, algo que, aparte de lo que ya hemos estado hablando el día de hoy? Pues que ya acaparamos todo el programa, yo creo que el lobito necesita que cuente más historias. Bueno, pero es que el lobito, él piensa que todo es casualidad o causalidad. Pues hablando en lo mío, en lo reciente, es de cómo ciertas cuestiones que en el momento, o sea, fueron dolorosas y no las quería y etcétera, etcétera, pues me llevaron a que yo pues me encontrara con una persona de forma virtual también, que me ayudara mucho para mejorar mi salud. Porque ya viéndola desde esta perspectiva ahorita en el presente y viendo a la Venus de hace unos 4 años o muchos años más atrás, pensando que estaba pues comiendo saludable y haciendo ejercicio y todo eso, no lo estaba. Y entonces todas esas enfermedades que tuve que vivir, bueno, no todas, ¿no? Pero una apendicitis y una bacteria, me hicieron, o sea, ver mi suerte, pensar, tal vez hasta aquí llego, pero a la vez, si no llego, pues yo voy a poner todo de mi parte y me voy a encomendar a Dios a que Él me guíe, ¿no? Y en el momento en que ya, o sea, como que yo ya había dado todo como que por vencida, ¿no? Es decir, ya no puedo más, ya no tengo ni las fuerzas físicas, ni las ganas, ni nada. Y yo recuerdo que me encomendé a Dios y me puse de rodillas y traía mi celular. Y de repente, al hacer la mano así y salir YouTube, me salió esa persona que era experto en metabolismo y que empecé a hacer los cambios. Y pues ahí se dio la transformación de lo que ahora soy, ¿no? De cómo me siento. Está bien. Y me siento muy saludable. O sea, tal vez no lo esté, ¿no? Pero me siento muy, muy diferente a años atrás. Yo pienso que eso estaba en mi destino, o sea, vivir todos esos cambios para poder, o sea, aprender y darme cuenta de que a pesar de que uno piensa que está haciendo las cosas bien, se está alimentando bien, está haciendo ejercicio, pues hay muchas cosas que desconocemos y que vamos a seguir desconociendo, pero si nos ponemos a investigar un poquito más, pues se nos puede acabar un poco la ignorancia, ¿no? Bueno, sí. Eso es lo que a mí me llega a pasar algunas veces de que de repente tengo ganas de algo, como por una temporada tenía ganas de una bicicleta, pero una bicicleta que especial, y en aquel entonces no tenía el dinero para esa bicicleta. Iba a muchos lugares y veía esa bicicleta y como que decía, esta es la que quiero, que no sé qué. Y una vez, de repente, un amigo se cambió de estado y me dice, oye, tengo esta bicicleta, la estoy vendiendo por esto, ¿qué te parece? En un buen precio, así de que... Muy atractivo. Bueno, así, el cuate pues tenía que volar de estado, entonces no podía llevarse muchas cosas. Y era la que tú querías. Era la que yo quería. Y era de esas cosas de que de repente, así que dices, esto es lo que me gustaría, esto es lo que me gustaría. Y se dio. Ah. Casualidad o destino, ahí califíquenlo. Exacto. ¿Y tú, Marte, ya para finalizar? Yo pienso que cuando murió mi papá fue una cuestión del destino. Y no lo digo en una forma negativa o positiva, no me estoy diciendo. Como sucedió, en el año que sucedió, él se había salvado del terremoto más grande en la historia de la Ciudad de México y no le había pasado nada. Se salvó de caerse en una caldera hirviendo de metal, me parece, fundido, y no le pasó nada. Pisos. Le dispararon dentro del carro y no le pegó la bala. Y realmente nada más era para asustarlo, pero pues ¿quién te asusta con un balazo dentro de un carro? Nada más porque estamos se le había... Estamos hablando de la Ciudad de México y era un asalto. No, era simplemente por habérsele cruzado a alguien político o alguien con poder que traía escolta y ellos pensaron que era otro tipo de situación. Y fue en el periférico, o sea que ni siquiera fue, tú dijeras, no es un lugar donde asaltan a nadie. Y al final de cuentas, para que tuviera que pasar lo que pasó, él tuvo que haber estado justo en el lugar exacto, en el momento exacto, para que eso sucediera y de la forma que se dio, sobre todo de la forma que se dio. Ese día se vendía la pistola, ya no se vendió la pistola, pero obviamente fue un accidente. Y obviamente, sin meternos más dentro de lo que pasó o no pasó ese día, pues obviamente ya viéndolo en retrospectiva, sí, o sea, con un poco de claridad, de decir, los años te dan la frialdad de poderlo ver y decir, pues eso iba a pasar, o sea, eso ya estaba marcado y esa era la hora, el día, y estaba predestinado para él. Aparte de que él pues ya tenía un poco de enfisema, o sea, ya tenía una situación con sus pulmones de tanto haber fumado. Entonces fue una forma mucho más rápida a lo que pudo haber sido una enfermedad de cáncer en los pulmones, que hubiera sido terrible. Aparte, yo creo que lo raro es de que siento de que en aquel entonces Eric como que, bueno, Marte como que ya estaba poniéndose en un lugar donde no era muy positivo. Y el hecho de que nosotros nos vinimos a Utah y no teníamos casi la misma las cosas que teníamos en México, yo creo que fue algo difícil, pero fue algo positivo. Porque llegamos a terminar la escuela, llegamos a concentrarnos más en lo que es la familia, la unidad de la familia, porque pues teníamos que hacer llegar a ese punto, así como que tuvimos que crecer como personas. Madurar, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo de que si nos hubiéramos quedado en México, las cosas hubieran sido más difíciles, pero quién sabe, si en otro mundo, sí, para en otro universo, en otro universo. Yeah. Y bueno, pues eso es, llegamos al final del programa. Eso es todo, a pesar de que pues hablamos de muchas cosas, todavía nos gustaría seguir, pero bueno, ¿está algo más que quieran agregar antes de despedirnos? Buenas noches. Pues buenas noches, y que esperemos que les haya gustado el programa y que nos sigan el próximo jueves a las 7 de la noche. Y que nos manden sus historias de destino o casualidad. Sus historias para y saber cómo después en el siguiente programa estuvieron sus casualidades o sus destinos. Y bueno, estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Bueno.